Entre danzas, cantos e instrumentos musicales autóctonos, el pueblo Jibo, por la agrupación Quetzuli, Estado de Amazonas, se dio comienzo al Consejo Internacional de Pueblos Indígenas por la Soberanía y la Paz de la Vía Yala en Caracas, 7 y 8 de diciembre de este año 2025. El himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, cantado por infancias en idioma guayinaiki, ritual de armonización y gratitud a cargo del pueblo Ingá y encendido del fuego sagrado, Oshiru Ataná, flor de moriche, por el pueblo Warao, en unión con hermanos sabios y sabias indígenas del mundo. Entre estos, hermanos y hermanas charrúas. La bienvenida estuvo a cargo de Clara Vidal, indígena del pueblo Carina, ministra Cariña, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, y Tania Díaz, internacionales del PSV. La mesa de exposición trataron temas como la amenaza militar en el Caribe, donde expondrá también Mercedes Romero, abogada indígena charrúa del Uruguay. Luego, constitución de brigadas internacionalistas, la lucha de los pueblos originarios en el imperialismo, diálogo intergeneracional y resistencia internacional indígena por la soberanía y la paz en Abya Yala. Los pioneros del llano serán quienes danzarán la clausura. Por ahí, una primera comunicación que nos enviara nuestra Inchalá Sara Rueco, integrante del grupo indígena Guidaíte Coá y también comunicadora también del programa Afrodecires, que se emitió durante bastante tiempo a través de Radio Riachuelo de la Boca y que ahora también ha cobrado otro vuelo a través de las redes. Vamos a estar conversando con ella en cuestión de horas, días, como para poder internacionalizarnos, ¿sí? Internalizarnos un poco más. No solamente en torno a este encuentro particularmente de pueblos indígenas por la soberanía y la paz que se está realizando en Caracas, sino también para conocer un poco más de cómo se percibe este pueblo al cual le guardamos un afecto bien importante y particular. Y se lo hacemos sentir, eso también, se lo hacemos sentir a cada uno y cada una de las personas que nos cruzamos y que han llegado como emigrantes, como inmigrantes, ¿no? A nuestro país, porque realmente el tiempo que tuvimos la posibilidad de compartir en Venezuela hace unos cuantos años atrás, bastante antes que Maduro. La verdad es que fue un pueblo muy cálido, muy solidario, muy respetuoso, y la pasamos muy bien en Venezuela. Así que siempre recordando y atento a eso, bien recibimos y siempre afectuoso también con quienes llegan de Venezuela. Pero en esta oportunidad nos va a dar la posibilidad al recibir materiales directamente de Venezuela, de conocer algo más de la realidad venezolana, más allá de lo que pintan los grandes medios de comunicación. Un país que lleva ya un par de décadas casi con un bloqueo económico fuertísimo, que eso siempre se obvia, siempre se minimiza o no se dice en los discursos oficiales y se alienta de diferentes maneras esa idea y esas ganas que siempre tuvo el imperio norteamericano, el país norteamericano, de hacerse con Venezuela. Y si no con Venezuela, con los recursos de Venezuela, con el gobierno de un país que le podría ser muy favorable económicamente, porque le permitiría controlar una de las potencias petroleras mundiales. Insisto, minimizado a partir de un bloqueo que tiene 20 años, pero que aún resiste y que, más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el sistema de gobierno, con Maduro, si las elecciones fueron limpias o no fueron limpias, ese no es en este momento, no podemos percibirlo desde acá. No podemos, no podemos hacer un análisis profundo viviendo en otro país a través solamente de lo que recibimos por los medios de comunicación internacionales, que son favorables a una intervención, o por lo menos la gran mayoría, a una intervención norteamericana, como que se está esperando, como que se alienta, como que ya va a suceder. Y por eso me parece que está bueno esta posibilidad de que hayan hermanos y hermanas en Venezuela y puedan contar también de primera mano qué es lo que ven, qué es lo que sienten, qué es lo que dice la gente y también voces que puedan llegar desde este país sin intermediación de los medios internacionales. Así que esto también va a formar parte de este y de próximos capítulos de Faro Sur. Hola, mi nombre es Eugenia Figueroa, soy del pueblo indígena Colla de la provincia de Mendoza de Argentina. Soy parte del Consejo de Jóvenes y de Mujeres y la articuladora política de mi comunidad. Bueno, nos encontramos acá en este encuentro internacional donde reúne a muchos líderes y lideresas indígenas de toda Vía Yala en solidaridad con el pueblo bolivariano, con el pueblo venezolano, en un contexto donde el neofascismo, el racismo avanza en toda la región. Nosotros, los pueblos indígenas, en unidad, estamos constante solidaridad con el pueblo bolivariano y estamos también seguros que la resistencia indígena es una demostración política y un ejemplo para la unidad de los pueblos, un ejemplo para la autodeterminación de los territorios. Y estamos muy felices de que nos reciban con mucho amor, con mucha solidaridad el pueblo venezolano y contar la realidad de Venezuela. Venezuela, hay democracia, hay soberanía, hay libertad y es un pueblo aguerrido y que busca la dignidad en cada rincón donde habita también el pensamiento de Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Yacalanes Ecole, Amatamatuca, Ocojá, Sucre, Tamo, municipio Benítez, Tía, Guarao, Maguariquén, María López, Tatucamo, Conoy, Tía, Ama, Caracas, Ecu, Uruguay, Tazapoco, Saluda, Tía, Tamatuca, mi compañera Eliana García, Eliana Arcalá, Inetipiautá y Piautay, Giovanni García, de Sucre, Yacala. Dale. Buenas tardes, nosotros somos del estado Sucre, específicamente la comunidad indígena María López, y estamos acá para apoyar nuestro proceso revolucionario del proceso constituyente para todos los pueblos indígenas. Y un saludo desde acá de Venezuela al país Uruguay. Y saludos y abrazos y gracias por su solidaridad con nuestro país Venezuela y con nuestro presidente Nicolás Maduro y con nuestra ministra Clara Vidal y demás autoridades indígenas que hacen posibles realizar todos estos actos muy significativos para que los pueblos originarios sean impulsados a nivel mundial y nacional. Gracias. Yacharhan kichu yakutar boyatikus hanmanta. Imanatah kanman. Kairuho kunapija mana para kaptinja. Yakutan tarpunchik jinas papayanchikpas. Achhan hunharunku kai ñaupa yachaita. Yakuja kausahmi. Hunhanchikmi yaku kashanchikta.